A ver, empezamos con el problema número uno del AP. Recordándole de que siempre los problemas de física se empiezan haciendo un diagrama de fuerzas. Diagrama de cuerpo libre. Observen que solamente he dibujado tres fuerzas. Uno que es el peso, como la masa dice que vale 3 y la gravedad vale 10. El peso va a ser 30 newtons. Luego, aquí aparece la fuerza de 20 newtons. Y luego la normal de la pared. Me faltaría dibujar la fuerza de rozamiento. Eso es lo que no sé. No sé cómo dibujar esa fuerza. ¿Por qué? Porque la fuerza de rozamiento siempre va a actuar en contra del movimiento o del posible movimiento. Aquí, por ejemplo, hay una fuerza de 20 actuando hacia arriba, pero yo no sé si es suficiente para querer subirla, o de repente poca fuerza y el bloque quiere bajar. Entonces, lo que voy a plantear aquí es, voy a descomponer la fuerza de 20 newtons. La voy a descomponer en sus dos fuerzas, siempre una horizontal y la otra vertical. Una, en este caso, a la izquierda y la otra componente hacia arriba. Ya está. Y el ángulo que acá me dan como información, el ángulo estaría acá. 37. Este es un triángulo notable, donde 20 es múltiplo de 5. ¿Es cierto? 20 newton es múltiplo de 5, o sea que es un 5K. Si este es un 5K, de acá yo puedo deducir que K vale 4. Si vale 4, frente al 37 es múltiplo de 3, 3 por 4, 12. Este es un 12 newtons. El otro cateto es múltiplo de 4, 4 por 4, 16 newtons. Ya, ¿y para qué me sirve haber calculado, hallado esas componentes? Es que ahora voy a comparar 16 para arriba y el peso que vale 30. Y mira, el peso le va a ganar al 16. Significa que, si acá dice que el bloque está en reposo, significa que rozamiento debe ayudar a que el bloque se mantenga en reposo, actuando hacia arriba. Se dan cuenta que hacia abajo hay una fuerza de 30, y hacia arriba también tiene que haber una fuerza de 30. Pero como acá solamente hay 16, rozamiento debe ser hacia arriba. Y como no se mueve, es un rozamiento estático. ¿Vieron cómo hallé la dirección de esa fuerza de rozamiento? Simplemente he completado nada más las fuerzas. Hay una fuerza hacia abajo de 30, hay una fuerza de 16 hacia arriba, y para que se equilibre necesito una más hacia arriba. De tal manera que si yo sumo la fuerza de rozamiento estática más 16, esto es igual a 30. Aquí saldría 14. Ahí tienen el problema número 1. A ver, alguna consulta que tengan. A la pregunta 2. Dice: el siguiente sistema está formado por dos bloques, de la masa del bloque que se encuentra en la mesa es 4 y el otro bloque de una masa de 6. El coeficiente vale 0,4, me pide la aceleración con que se mueve. Otra vez planteamos el problema de esta manera. Vamos al bloque que está en el plano horizontal. Ese bloque tiene un peso. Dibujo su peso. El peso de este bloque es de 40. El que está sobre la mesa dice su masa es 4. Entonces su peso acá será 40. Luego dibujo la fuerza normal. Normal N1 le llamo. Luego dibujo la tensión en la cuerda que está jalando. Esa tensión simplemente le voy a llamar tensión T, nada más. Y finalmente la fuerza de rozamiento. Esas son las 4 fuerzas que están actuando sobre ese bloque. El otro que esté en el aire es más fácil, porque solamente le voy a dibujar el peso, que para este caso su peso sería 60, ya que la masa es 6. Y la tensión de la cuerda hacia arriba. En estos problemas dijimos, no se les vaya a ocurrir igualar tensión igual a peso, porque esto no es estática. Acá hay aceleración. Lo que sí queda claro de que este bloque va a bajar o una aceleración. Así como ese bloque baja, el otro que esté en la mesa va a avanzar, se va a mover hacia la derecha con igual valor de aceleración, ya simplemente porque están unidos por la misma cuerda, las aceleraciones van a tener el mismo valor. Entonces, empezamos con el bloque que está en la mesa. En este caso, yo diría que la primera igualdad que plantearía es que la normal hacia arriba se iguala con el peso 40 newtons. Ya, eso nos permite hallar la fuerza de rozamiento. Es mu por la normal. La fuerza de rozamiento es mu, que vale 0,4. Y por la normal, que es 40. Ese producto nos da 16 newton. Ahora voy a aplicar segunda ley de Newton, que dice fuerza resultante igual masa por la aceleración. Para este bloque la resultante sería tensión menos rozamiento igual masa por aceleración. El rozamiento lo tenemos ya, 16. La masa es 4. Y por aceleración. Esta ecuación le llamo ecuación 1. Ahora en el otro bloque. El otro sería, nuevamente, resultante sería 60 menos T. Igual a su masa 6 por la aceleración. Segunda ecuación. Sumamos. Sumamos la ecuación 1 más la ecuación 2. Al sumar, noten que siempre la tensión se va a eliminar, se va a simplificar. T menos 16 más 60 menos T. Y aquí las masas, 4A más 6A sería 10A. Simplifico las tensiones. Y 60 menos 16 me da 44, ¿no? igual a 10A. El 10 pasa a dividir y me sale 4,4. Ahí está la solución del problema número 2. 4,4. Consulta. No hay consultas, entonces a ver. Sabiendo que solo existe fricción entre B y el piso, hallar la aceleración de los bloques. Ahí está el de 10 y 5. ¿El 3 cuándo sale? Dos. Sale 2, ¿verdad? Solamente que este problema ahora lo voy a resolver de esta forma. A ver, miren, no los voy a separar a los bloques ahora. Los voy a dejar tal como está. Ya simplemente hay que recordar que el rozamiento solamente se produce en el bloque A. No, perdón, en el bloque B. En el bloque pequeño. Nada más ahí. Entonces, de esta forma. Peso de A, que sería 100, luego el bloque A, luego sigue la fuerza de 50. Luego el peso de B, es decir, estoy haciendo el problema como si fuese un solo bloque. ¿Ya? B pesa 50. La normal hacia arriba. Es de la normal de B. Y como rozamiento solamente está en el bloque B, dibujaré la fuerza de rozamiento en B. Así le dije. Como solamente rozamiento en el bloque B, entonces calculo la normal de B, que valdría 50. Y con eso hay rozamiento que es mu por normal. Mu vale 4. Y normal es 50. Esto me da 20. Si quiero hallar el valor de la aceleración, pues divido la fuerza resultante entre la masa. Vean ahora cómo voy a hallar la resultante. Resto el 50 menos el T, que está en contra. Y como las dos masas se mueven al mismo tiempo, entonces la masa sería total. La masa de A más la masa de B. 30 entre 15. La aceleración vale 2. Ahí tienen un método que no necesitas hacerlo uno por uno. Puedes hacerlo también como si fuese uno solo. ¿Ya? Preguntar 4, ¿cuánto les sale? A ver, ahora sí, intenten ustedes la 4, ¿cuánto sale? Y sería Jefferson Héctor Tamizaca 04. Christopher también 0,4. A ver, vamos a ver si 604. Ya, como aquí dice que las masas son iguales, entonces yo le pongo M nada más. Más SM, eso será MG. Y acá tengo la tensión. Acá me está diciendo que ese bloque A está bajando, ¿cierto? Entonces vamos a indicar que este bloque baja. Ya, ahora vamos al otro bloque, al bloque B. Acá también puedo hacer lo mismo, en lugar de poner MG, de frente le pongo 10M. Ya, ahora aquí en la cuerda hay una tensión T y acá la normal. Lo que no he dibujado todavía es la fuerza de rozamiento, pero como acá ya me está diciendo que el bloque sube, rozamiento siempre se opone. Entonces, si el bloque sube, rozamiento debe ser hacia abajo. Así sería. Y en planos inclinados, recuerden que siempre hay que descomponer el peso, y este angulito del plano inclinado es súper importante. Vamos a descomponer al peso en dos componentes. Una fuerza que es paralela al plano, más o menos por acá, así, y otra fuerza perpendicular. La que sigue debe ser perpendicular. Ya, ahí estarían las dos fuerzas. Donde si acá el ángulo que me dé el problema es 53, acá también será 53. Ya, este 53 es dato del problema. Y ya de esta manera ya puedo saber cuánto vale cada componente, porque si la hipotenusa es 10M frente a 53 va a ser 8M. Y acá será 6M. Ya. Vamos entonces ahora a empezar con el bloque. A ver, bloque A. Bloque A. En el bloque A yo lo que voy a hacer es aplicar segunda ley de Newton. Fuerza igual masa por aceleración. Y esta resultante sería SM menos B. A la masa por aceleración. Ya, acá tendría una ecuación. Ya, ahora vamos al bloque B. En el caso del bloque B, la normal hacia arriba es igual a 6M. Y eso permite hallar la fuerza de rozamiento. Mu por la normal. Mu vale 0,2. Y la normal es 6M. Rozamiento entonces será 1,2. 1,2M. Así sería. Y acá también tendría que aplicar fuerza resultante. Igual masa por aceleración. Y el problema dice que ese bloque está subiendo, por lo tanto primero colocaría la tensión. Menos el 8M. Y menos la fuerza de rozamiento. igual masa por aceleración. Tensión, menos 8M. Fuerte rozamiento salió 1,2 M, igual a MA. Acá reduzco 8 con 1,2, sería menos 9,2 M, igual a MA. ¿Cierto? Ya, lo que voy a hacer a continuación es la precaución de arriba con el 10M menos T con este T menos 9,2. Ya voy a sumarlos. Y le sumo 2MA. Elimino la tensión y 10M menos 9,2M me sale 0,8. Es igual a 2MA. Simplifico las masas y le saco mitad. La aceleración vale 0,4. Ahí está la aceleración del problema número 4. Consulta, hay preguntas. A ver, el 5, ¿cuándo salía? alguien ha hecho 5. A ver, vamos a verificar. Verificamos una vez. Ese problema 5, hemos resuelto prácticamente dos problemas ya similares, donde intervenía no solamente rozamiento, sino dinámica y también cinemática, ¿no? A ver, valor de coeficiente de rozamiento, vamos a ver cuándo sale. Primero, con los datos que me dan, velocidad inicial 20, velocidad final 0, el tiempo que tarda en detenerse 10, con esos tres datos voy a hallar la aceleración. Ya se supone que puedo utilizar velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Y de hecho, pues, si usamos las ecuaciones vectoriales, mucho mejor todavía, porque la velocidad final es 0, la inicial es más 20, porque la dirección hacia la derecha, bueno, ya sabemos por convención, usamos el más, y la aceleración, en este caso, no se sabe, el tiempo es 10. Entonces, de esta forma, la aceleración, vector aceleración es menos 0,2. Ese menos, ¿saben qué significa ese menos? Significa que la aceleración está apuntando hacia la izquierda. Ya, eso significa ese signo menos. El 0,2, ese es su valor. Es el valor de la aceleración. Pero ya tenemos el valor al menos. Ahora vamos a aplicar recién dinámica y para eso necesitamos dibujar las fuerzas. El peso. Ah, despeja de ahí nomás el valor, Cristian. 20 entre 10. Ah, perdón, 2, ¿no? 2, 2, perdón. 2, 2. Listo, 2. Gracias. Ahora, decía de que el peso acá, no sé si sea necesario colocarlo, pero yo le pongo MG. Luego, aquí la normal del piso. Y finalmente la fuerza de rozamiento, que como el bloque avanza a la derecha, rozamiento siempre se opone al movimiento. Entonces acá dibujo rozamiento a la izquierda. Ya, y verticalmente tengo que plantear la primera ecuación. La normal del piso es igual a mg. Con la normal ya puedo hallar la fuerza de rozamiento. Pero voy a aplicar de una vez, voy a aplicar la segunda ley de Newton. Fuerza resultante igual masa por aceleración. Fuerza resultante en este caso sería la fuerza de rozamiento. Igual masa por aceleración. Rozamiento. Aquí es igual. Es mu por la normal. Igual a MA. ¿Está bien? Y la normal ya la hemos hallado. Mu por la normal, que valdría MG. Igual a MA. Simplifico las masas. Mu por la gravedad, que vale 10. Y la aceleración, que salió 2. Mu vale 0,2. Ahí está. ¿Sí? A ver, ¿quedó claro, Cristian, ahora? Ya. Gracias, más bien por avisar. Pasamos al 6. Un pequeño bloque, dice, soltado a la parte superior de un plano inclinado de 37 grados de inclinación respecto a la horizontal. Si el coeficiente de rozamiento entre el plano y el bloque es 0,1, me pide la distancia que desciende durante los dos primeros segundos de su movimiento. Miren, vamos a hacer ese problema, pero en forma general, ¿ya? Para que tengas prácticamente una fórmula. Como lo voy a hacer en forma general, a este ángulo del plano inclinado yo le voy a poner un ángulo teta. ¿Ya? Y este sería el peso que le voy a poner MG. O la fuerza normal. Fuerte rozamiento. Ya, ahora el peso voy a tener que descomponerlo. Ahí le voy a agregar la otra componente. Ya está. Si aquí es teta, este es el complemento. El complemento también está acá. Entonces acá será teta. Acá le pondría entonces MG por el seno de teta. Es como decir que MG coseno. Ya, ya. Esto es lo primero que estoy planteando. Lo otro. La normal hacia arriba, igualo con el MG coseno de teta. Esa es la primera ecuación. N es igual a MG coseno de teta. Ya, segunda ecuación. Fuerza resultante. Masa por aceleración. Y para la resultante colocaría primero MG seno. Y le resto la fuerza rozamiento. Igual MA. Ya está. Sigo, mira. MG seno de teta. La fuerza de rozamiento es mu por la normal. Pero la normal está arriba. MG coseno. Igual MA. Todos tienen masa, los tres términos. Puedo simplificar la masa. Masa, masa y masa. Por el seno de T menos el coeficiente y por el coseno del ángulo teta. Esa es la formulita. Ya lo puedes utilizar para cualquier problema que tengas que hallar la aceleración en un plano inclinado con rozamiento. Inclusive tú puedes darte cuenta qué pasa si el plano es liso. ¿Qué pasa si no hay rozamiento? Si no hay rozamiento, mu vale cero. Y si mu vale cero, ese término se va a cancelar. Y la aceleración con que resbalaría ese bloque sería la aceleración de la gravedad por el seno del ángulo. Ven, ahí tienen una fórmula. Voy a aplicar la fórmula para este problema. Entonces, de frente vamos a hallar la aceleración. La gravedad es 10. Según la fórmula, primero va el seno del ángulo, seno de 37. Y ese seno de 37 vale 3 quintos. Menos, luego sigue el coeficiente de rozamiento, que acá vale 0,1. Y 0,1 es un décimo. Y por el coseno del ángulo es 4 quintos. Ya está. ¿Cuánto sale? Yo le pongo así 10. Por, multiplico por 10 y por 10. 30 entre 50 menos 1 por 4, 4 entre 50. 30 menos 4, 26. 26 quintos. Esa es la aceleración. O si prefieren, 5,2, como quieran. Ya la pregunta no es hallar la aceleración, la pregunta es hallar la distancia que desciende durante los dos primeros segundos. Bueno, para eso solamente aplica la fórmula de cinemática, que es distancia es un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado. Un medio de la aceleración que salió 5,2 y por el tiempo que es 2 elevado al cuadrado. Acá hay un 4, entre 2 es 2, 2 por 5,2 será 10,4. Ahí está la distancia que recorre en los dos primeros segundos. Ya. Con la consulta. La 10. ¿Qué tiene la 10? A ver. La 10, a ver. Una moneda situada a 25 centímetros del centro de una mesa giratoria horizontal que está en rotación se desliza cuando su rapidez es 50 centímetros por segundo. Allá vamos en todo caso a imaginarnos lo siguiente. Ahí está la mesa giratoria, ¿ya? más o menos esa es la idea. La mesa giratoria va a girar de esta forma. La moneda está sobre la mesa. Dice el problema que la moneda se encuentra a 25 centímetros del eje. Entonces, esto vendría a ser el radio para la moneda. Si hacemos el diagrama de cuerpo libre, pues dibujaría de esta manera su peso de la moneda, dibujaría la normal, que lamentablemente ahí no puedo dibujar la normal porque está por debajo de la mesa, pero la voy a dibujar en la parte superior, ¿verdad? Ahí están las dos puertas, y cuando esto gira, la moneda tiende a salir disparada. La moneda siempre tiende a salir. Por eso quien detiene a la moneda es la fuerza de rozamiento. Esta fuerza realmente es la que detiene a la moneda, la que la mantiene en la mesa. Entonces acá tenemos el peso MG. Y acá está la normal. Ahora la primera ecuación que plantearía es que la normal es igual al peso, igual a MG. Luego diría que la fuerza centrípeta, cada vez que hay movimiento circular, pues tengo que aplicar fuerza centrípeta, masa por aceleración centrípeta. La única fuerza que hace el papel de fuerza centrípeta es la fuerza de rozamiento, por eso lo pongo como fuerza centrípeta. Luego la masa y la aceleración centrípeta, recuerden que dimos dos fórmulas, una de ellas era velocidad al cuadrado de radio. Así sería. Fuerza de rozamiento es mu por normal. Mu por normal es igual a masa por velocidad al cuadrado sobre el radio. La normal es igual a mg. Igual a masa. Velocidad al cuadrado entre el radio. Simplifico la masa. Y acá despejo el coeficiente de rozamiento. Velocidad al cuadrado entre G por R. Velocidad. Aquí me da la velocidad. 50 centímetros por segundo. ¿Está bien? Pero esa velocidad, 50 centímetros por segundo, hay que poner en metro. Lo pongo así mejor. 0,5 metros por segundo. Al igual que la distancia que es el radio, es 25 centímetros, yo lo pondría como 0,25 en metro siempre. Ya eso lo pongo acá entonces, 0,5 al cuadrado, la gravedad que es 10 y el radio que vale 0,25. ¿Cuánto vale? 0,1. No, así sería, ¿no? Movimiento, vas a ponerla como fuerza centrípeta cuando se trata de movimiento circular con rozamiento. Ya, esa fuerza realmente es la que siempre nos impide que salgamos disparados. Y ahora sí, ¿quedó claro? Nada de nada.